FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 27 de marzo. Por los festejos del Bicentenario, el gran diario argentino te regala la Constitución Nacional para que todos podamos entender de qué se trata la libertad y le mandemos la explicación a la sección Carta de Lectores. Estados Unidos denunció un nuevo caso de pedofilia encubierto por el Vaticano. Desde la Santa Sede evalúan la posibilidad de ponerle en aguas a las sotanas. El Riachuelo se pintó de verde y María Julia se forró con verdes. El 24 de marzo se cumplieron 34 años del último golpe de Estado. Hay quienes hicieron tatetí para decidir a cuál de las tres marchas ir. Y así, sin saber qué más decir, vamos entrando en un nuevo estado de coma. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbias y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual, en esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. La comida te cayó pesada. 2 horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, me mata, me Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de Estado de Coma. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes. Fer. Buenas tardes, Sergio. Así es, buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde el otro lado. Hoy es un programa medio raro. Con dolor de cabeza. Sí, sí, medio así traído de los pelos. Bueno. ¿De los tuyos? Sí. Ah. La idea del programa de hoy, sí, como no podemos mantenernos ajenos a las fechas que, o la fecha que se estuvo conmemorando esta semana, el 24 de marzo, de eso estoy hablando. La propuesta de Estado de Coma, sí, es trabajar esta temática a través de las canciones. Así, ¿no? Es. Canciones, sí, relacionadas a la fecha esta en cuestión, ¿no? Al último golpe militar de 1976. Entonces la propuesta que tenemos desde este humilde programa, humilde propuesta también, sí, es trabajarlo o abordarlo desde las canciones. Así es. Sí, eso fue un, eso micrófono, fue un micrófono que se acaba de girar. Bueno. Sí. Vos seguí que yo mientras tanto acomodo. Dale, bueno, ahí estamos. Y bueno, otra vez. Déjalo, déjalo como efecto. entonces, bueno. Efecto teníamos, oxidado. Sí. Teníamos pensado abordarlo desde este aspecto, ¿no? Le contamos a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros llamándonos al 466-6559 o enviando mensaje de texto al 15-61-54-03-59. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Para una de las tantas cosas, ¿sí? Bueno, para decirnos lo que tengan ganas, pero además para participar de el juego semanal que siempre les planteamos a nuestros queridos oyentes. Así es. Que es la frase de la semana. Sí, señor. Es una frase que uno cuando la escucha en primera instancia y en última instancia cuando la escucha, sí, después muchas veces, sigue pensando lo mismo que piensa cuando la escuchó la primera vez. Está bien, ¿te perdiste? No, no me perdí. Ah, no, listo, me perdí. Está bien. Vamos a escuchar la frase, así queda bien en, dale, claro lo que acabo de decir. Vamos con eso. Que ya es hora que los juicios que están en marcha se terminen, que hay que apurar esto y que hay que terminar con la casa de brujas. Ahí está la frase. Sí. ¿Eh? Hay que terminar con la casa de brujas, dijo este muchacho en cuestión. ¿Estará vinculado con la Inquisición? No sé, yo estaba pensando en algunas películas, así se me iban ocurriendo. Ah, ¿sí? Y sí, Las Brujas de Salem, ¿te acordás? Ajá. Por ejemplo. Sí. Pero bueno, no sé, vamos a dejar que los oyentes se comuniquen con nosotros y que nos digan a ver qué es lo que a ellos les parece. Sí, y que nos digan quién la dijo, ¿no? Y que nos digan quién la dijo, quién la dijo, claro. Que vaya a saber si tiene intereses propios también en que todos estos juicios terminen, ¿no? Esta casa de brujas, como dice él, termine. Entonces recuerden, 466-6559, ¿sí? O mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Esas son las vías de comunicación. Estamos, sí, transmitiendo por internet. Estamos transmitiendo por internet. A través, ¿cómo nos de... pueden escuchar? Sí, van ahí a la computadora, el Explorer o el Mozilla ese, y tipean www.fmmoreno.com.ar. Y ahí van siguiendo unos pasitos, unos links que hay, y ahí automáticamente escuchan nuestras voces a través de los parlantitos de la computadora, ¿no? Así es, llegó un mensaje ya. ¿Ya? Sí. ¡Qué rápido! ¿Lo leemos ahora o después? Léelo ahora, dale. Léelo ahora. Dice, hola muchacho, he vuelto a para molestarlos otro año más, en especial a Seba. Un saludo para todos los oyentes. Y bueno, quien mandó este mensaje no lo firmó, así que le pedimos al señor o la señora, muchacho o muchacha 160, que por favor nos diga quién es. Ah, ya sé quién es. ¿Ya sabes quién es? Sí. Bueno, listo. Sí, y no me molesta. Igual yo sí quiero saber quién es. Bueno. ¿Me lo vas a contar ahora? No, que mande otro mensaje y sí, me cuente a mí quién es. Nos vamos con Candombe de Mucho Palo de Arbolito. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón. trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó. Y calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volvemos, seguimos en estado de coma. Así es. Hace calorcito acá adentro, afuera sí, está más lindo. Hace demasiado calor. Sí. 13:19, dice el 13:19. Han llegado algunos mensajes. Sí. Y está llegando gente también al estudio. Ah, sí, sí, mira. Sí. ¿Qué dice el mensaje? Dice, perdonen, no me di cuenta en la manera que lo escribí, la idea era muchachos y señoritas. Sí. Gracias a quien muchachos lo escribió. Y señorita. Señorita. Una Seba, sabés quién soy y para hacerles acordar me debes una película del año pasado y lo tengo filmado, así que no lo podés negar. No. ¿Cómo no? No. ¿Qué memoria frágil que tenés? Lo estoy negando. ¿Lo estás negando por qué? Porque puedo negarlo. ¿Porque no te conviene acordarte? Para demostrar que puedo negarlo. Ay, Dios mío, solo para eso. Sí. Bueno, también se comunicó con nosotros Javier que dice, lo de la Constitución entregada por Clarín será como las versiones de terror del Mago de Oz según... Ah, claro, las interpretaciones que hacen algunos, ¿no? Por ejemplo, que pasa mucho con los libros así de filosofía de política. Por ejemplo, Marx, escrito por, no sé, 150 millones de tipos que teorizan sobre la teoría de Marx. Sí. Y claro, tergiversan todo. Uh-huh. Y después uno piensa que, no sé. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Acá igual, yo no sé, porque como esto fue un llamado telefónico. Sí. Y uno generalmente cuando habla, ¿no? Las H, que son mudas, no salen, ¿no? Entonces uno puede leer lo de la Constitución entregada por Clarín. ¿Será como las versiones de terror del Mago de Oz con H? ¿Eh? ¿Y? ¿Del Mago de Oz con sí, H? Sí, sí, sí, yo te entendí. Yo te entendí. ¿Eh? Te entendí, te entendí. Bueno, en fin. Sí, bueno... Yo ya sé que te duele la cabeza, sí. Así que por eso tenés el pelo así. Sí. Además de duerte la cabeza, sí. ¿Te pasó alguna otra cosa? ¿Pasó algo estos días? A mí particularmente hace rato que no me viene pasando nada así que digno de ser contado, pero... ¿En serio? Pero en reunión de producción... No, no es triste. ¿No es triste? No es triste. A veces uno necesita de un periodo de calma, ¿sí? Tranquilidad, en lo que nada le pase. Sí, o a lo mejor esto de que nada digno de contar tendrá que ver con algo precisamente indigno. Que no se puede contar. Lo cual tal vez no sea muy triste. No, no. Pero no, bueno. No, no. Pero decía que en reunión de producción. Sí. A alguien de nuestra producción. Hace un ratito, sí. Sí, sí, sí. Nos contó algo que le pasó hoy mismo. Ah, ¿hoy mismo? Hoy mismo, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que esta persona fue a pagar su alquiler. Sí. ¿No? Porque él es inquilino. Sí. Y estaba muy convencido de que llevaba el total del dinero por el alquiler. Sí. ¿No? El total del valor del alquiler. El monto que tenía que pagar. Sí. Sí. ¿No? Entonces, cuando llega a la casa del dueño de la casa, del locatario, se llama, ¿no? A la casa del dueño locador. De la casa. Bueno, de la casa, sí. La casa del dueño de la casa que le alquila a esta persona, ¿no? Ahora, qué sé yo, que esto, que lo otro. El propietario de la propiedad le dice, vos también llegaste, mirá el día que venís a pagarme, así, pero buena onda, ¿no? Buena onda. Este muchacho de producción saca así el dinero y se da cuenta que le faltan 50 pesos. Ah. ¿No? Entonces se pone a contar uno, dos, que necesitaba tres. Para pagar el alquiler. Claro, sí, porque el alquiler era 50. ¿No? Sí. Bueno, entonces, uno, dos, no le daban los números, no le daban los números, ¿no? Entonces lo mira, mientras contaba lo mira al dueño de la casa y vuelve a contar así, ¿no? Toda una postura medio así, una situación muy incómoda, ¿sí? Bueno, y contaba y no le daban los números. Y el dueño de la casa como que ya lo miraba como diciendo, bueno, flaco, ¿qué haces? ¿No? Me querés chamullar. Claro, me estás re chamullando y en realidad... Sabías que no tenías... No, pero yo tenía... ¿Pero lo miraba así o en realidad quien estaba pagando el alquiler, o sea, nuestro compañero de producción, pensó perseguido que el dueño estaba pensando que él lo estaba chamullando? ¿Se entendió? Yo, para mí, que el que pensaba que en realidad lo estaba chamullando era el dueño, y no en realidad quien pensaba que se lo estaba chamullando. No, en realidad el que estaba chamullando no, porque que es capaz era el de creer... que pensaba sí, claro. que no, bueno, lo estaban no sé. Chamullando. Ajá. No, porque uno generalmente lo que hace es creer... que el otro es capaz de hacer lo que uno hace ante determinadas situaciones. ¿No? ¿Cómo no entendés? A ver, no, si yo digo, por ejemplo, que en realidad el que está enfrente mío me está chamullando, es porque yo estoy en realidad reconociendo que soy yo el que ante una situación similar soy el que chamulla. Entonces pienso sí, que sí. todo el mundo Exacto. tiene la misma actitud ante esa misma situación. Sí, totalmente. Ahora sí, me parece que te entendí. No te entendí. No, a ver, no sé. Claro, esto es como, a ver, vamos a graficarlo, ¿no? Esto es como cuando uno va en un tren... ¿Cómo vas a decir que lo vas a graficar? Los oyentes no pueden ver, nos están escuchando, bueno, así que... vamos a explicarlo mejor. Esto es como cuando uno va en un tren, sí. en el Sarmiento, ponerle a las 7, 7 y media de la mañana, 8, ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece lindo ir en el Sarmiento a las 7? No. Bueno, justamente vas a darte cuenta que en realidad no es muy lindo con lo que yo voy a ejemplificar. Y que esto está muy, muy, muy, muy lleno el tren, ¿no? Sí. Y no hay espacio para meterse de ningún lado, entonces uno tiene que entrar de costadito a todos los rincones del tren. Siempre sí. De costadito hay que entrar, nunca de frente, porque uno de frente ocupa más volumen que de costado, ¿no? Ajá. A no ser que, bueno. Y entonces... Entonces, uno está llegando a Castelar, ¿vieron dónde están los talleres de trenes? Que ahí, en esa parte, justo en esa parte, se mueve mucho el tren. Sí. Entonces, uno está yendo de costadito para el otro furgón y en ese movimiento, sin querer, apoya a alguien. Claro, después se detiene mucho para compensar tanto movimiento, ¿viste? Se detiene mucho, sí, para que uno disfrute del apoyo. Bueno, no, yo no había llegado hasta ahí. Bueno, y entonces... Entonces, uno... Sin querer, apoya a alguien y en realidad lo mira al otro diciendo, pero en realidad no, fue sin querer. Yo no quise. No, claro, yo no ¿fue quise. ¿Fue sin querer queriendo y, o fue sin querer en realidad? Y el otro te mira como diciendo, dale, sí, dale, que si yo estuviera en esa situación, por ahí también. Entonces todo se genera así un conflicto. Que se resuelve a través de las miradas, generalmente. Ajá. Sí, son muy pocos los casos en los que se resuelve a las manos. Ahora porque una pregunta. No hay mucho espacio para levantar los puños. Ahora, tampoco. Yo tengo una duda, si se resuelve a través de las miradas, ¿qué hay de quien lleva anteojos oscuros, por ejemplo? Y ese puede mirar mucho más y puede esconder más sus intenciones en la mirada. Sí. Alguien puede pedirle que se saque los anteojos, por ejemplo, puede pedirle, para poder resolver mirada puede, a mirada. Sí, con la mirada siempre, ¿no? Siempre con la uno, mirada. Uno, por ejemplo, así yo te estoy mirando ahora y te estoy diciendo, sacate los anteojos con la mirada, ¿no? Sí. Y vos, a través de los anteojos, ¿no? Me está diciendo, ni en pedo me los saco los anteojos. ¿Está? Sí. Porque ahí denota. Pero esa es la parte en donde vamos a estar incomunicados, porque si yo te estoy diciendo con los anteojos puestos, ni en pedo me voy a sacar los anteojos, pero vos no me estás viendo, porque están mis anteojos de por medio, ¿cómo vas a hacer para darte cuenta que yo no me quiero sacar los esos anteojos? Esos son los casos en los que terminan las manos las cosas. Ah, entendí. ¿Eh? Listo. Así que, bueno, y esto, ¿no? Le pasó esto, y el tipo como que no le creía que en realidad faltaban los 50 pesos para terminar de pagar el alquiler. Qué barbaridad. Y el otro me miraba como diciendo, sí, créeme. Años y años que le faltaban los 50 pesos para pagar el alquiler. Años y años que alquila en este mismo lugar y que el dueño lo conoce perfectamente. Sí. Ya debería saber cómo son las cosas. Ya tan solo con mirarlo, míralo, vas a ver. Uno sabe. Sí, yo no creo que le hubiera agarcado 50 pesos al dueño de la casa. Yo creo que con esa cara es capaz de agarcarle más. ¿Te das cuenta? No. Sí, no, porque 50 pesos en el monto total del alquiler que tenía que pagar no era nada. No, realmente no. No, o sea, y llegábamos a esta conclusión de que si uno le va a afanar guita o a deber plata de un alquiler, ese puchito no se lo va a deber. Ajá. O le debe todo el alquiler o la mitad. Sí. Y nos vamos a ir un tema. Dale. ¿Con qué nos vamos? La cerca de 300. La mano de Felipe. Ah, sí. Vamos. Pero eso es de tu sociedad, la mano de Felipe. Ahí está. nada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir. El que mata tiene que morir. El que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. El lomo 80 pesos. El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Y sí, porque sigue haciendo falta. Falta Luciano. Falta mi viejo. Faltan mis hermanos. Falta Julio. No faltes vos. ¡Juicio y castigo! Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Por razones climáticas, nuevo día. Domingo 28 de marzo desde las 16. En la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje. ¡Hijo de puta! O sea, hay dos posibilidades: o Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición del Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas por FM Moreno, estación de información. Estado de coma. La diversión inconsciente. PM. Y lo que estamos escuchando de fondo, ¿qué es? Lo que estamos escuchando de fondo es el músico invitado del día de hoy, el Estado de Coma, Les Negreces Vertes. No con sé A. Si se dice ahora así. Con A, dale, con A. No. Con A. Las Negrasas Vertes. Muchas gracias al señor Leo Merling. Ah, mira, que nos está dando así una clase breve, súper apuradísima de francés. Les Negrisis Vertes. Bueno, ¿listo? Eso es lo que estamos escuchando de fondo. Esta agrupación, originaria de la ciudad de París, se formó en el año 1987, entre amigos y parientes. ¿sí? La mayoría de los integrantes de esta agrupación pertenecían a una familia bastante grande. ¿Mm? No tenían ningún tipo de experiencia musical hasta formar esta banda. Mira vos. Dato curioso. Sí. Mira vos. El primer concierto que ellos dieron fue en una calle cerca de la Bastilla. Y ahí, bueno, se comenzó, digamos, con un nuevo mercado en cuanto a lo musical, no a las caritas. ¿Sí? Yo pensé, igual, en cuanto a la Bastilla de la Revolución. No, porque aparte, digamos que fue un tiempo atrás bastante largo. No sé cómo harías. El merchandising todo lo puede, el mercado bueno, todo lo puede. Listo, está bien. Bueno, vamos a escuchar ahora, hay bastante, digamos, de información para compartir acerca de esta banda, ¿sí? Es una fusión bastante interesante de flamenco, música caribeña, rock, música balcánica. Yo cuando los escuché me hizo acordar a la música de los Balcanes, que por cierto estuvimos pasando hace algunas semanas, ¿te acordás? ¿Cómo era que se llamaba? Los oyentes se acordarán del disco Partizani, uno de los temas de Yantel, que fue ¿te músico invitado. Sí, me acordé, vos pensabas que no me iba a acordar, me acordé. No, yo no me acordaba, ¿viste esto de que uno piensa ¿qué? Que el otro... Claro, bueno, sí, lo que hablábamos hace un ratito. Sí. Bueno, y me hizo acordar un poco a una mezcla entre música balcánica y The Clash. Ahora van a escuchar los oyentes la voz del cantante. Sí, sí, una cosa así, un poco extraña. No sé, me pareció. Y a la vez esta cosa muy característica de la música francesa, que estarán escuchando de fondo. Sí, que hablan todo en francés, dicen oui. No, aparte, estoy hablando de los instrumentos. Pero bueno, vamos a dejar a los oyentes que escuchen un poquito el primer tema que vamos a escuchar, del cual ya me olvidé el título. Sí, complicado. Se parla, mela. Sí, es. Algo así. Bueno, dale. Vamos con eso entonces. Voyons la mer si haute, le pauvre type s'est noyé. Créateur, je vous blâme, l'homme est sans nageoire, la nature l'a atrophié. C'est pas sur ma macadam. C'est une jolie histoire, mais Jésus a coulé. C'est pas la mer à boire. C'est seulement pas du tout tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui n'aiment pas ça. C'est seulement pas du tout tous ceux qui n'en ont pas. Après 20 heures de drague, les deux pieds dans une botte, le pêcheur est repêché. Une anguille qui zigzague, qui touche pas, il mijote, c'est le fruit de la marée. C'est pas la mer à boire, pour tous ceux qui n'aiment pas ça. C'est seulement battu pour tous ceux qui n'en ont pas. Non pour homme que des âmes, dont le corps en mémoire est par les crabes digéré. La mer offre son néant à tous les les pattes, beaux qui n'ont pas appris à flotter. Quand le soleil tombe dedans, oh mon Dieu que c'est beau. Oh maintenant on le revoit, le soleil sait nager. C'est pas la mer à moi, pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas du pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à moi. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. ¿Seguimos en Estado de Coma? Sí, seguimos. ¿Sí? Estamos listos. ¿Estamos listos? Acerca de la agenda cultural para este fin de semana, a propósito de eso, estamos en comunicación telefónica para que nos cuenten acerca de una actividad que se está realizando el día de hoy, en este momento, en la Plaza de las Carretas. Estamos en comunicación con Lali, ella es integrante de Conurbanas, una organización que está participando en la jornada en la Plaza de las Carretas. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sebastián y Cecilia te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Me presento, soy Lali de Mujeres al Pie del Cañón. Ajá. También estamos trabajando en Mujeres Conurbanas del Oeste. Sí. Y lo que estamos haciendo en este momento es el cierre de la jornada del mes de marzo, que la declaramos como mes de la mujer, la mujer que lucha, la mujer trabajadora. Se hicieron una serie de actividades durante todo el mes de marzo, que fue el acto principal en la plaza, el 8, con más de 15, 20 organizaciones feministas y partidos políticos que participaron de esa jornada. Luego hicimos una serie de actividades que pasamos en una película sobre trata de personas, de mujeres y de niñas. Luego organizamos una obra de teatro sobre violencia. Sí. Y bueno, este es el cierre, que es una actividad de un mural conmemorando la mujer trabajadora. Uh-huh. Lali, contanos, ¿a qué hora comenzaron con la actividad en la plaza? La actividad esta comenzó a las 11 de la mañana. Sí. Bueno, trajimos equipo de música para darle un poco de tono, ¿no? Artístico-musical. Y bueno, estamos en este momento estamos trabajando con una de las paredes, con moladoras, andamios. En este momento hay más de 15 organizaciones feministas que estamos todas trabajando con la pared. El boceto lo hemos discutido hace 2 meses más o menos, la imagen, que bueno, era bastante complicado determinar qué imagen nos nuclea a todas las organizaciones feministas y de organizaciones también de partidos políticos, qué imagen nos representa a todas. Entonces, bueno, era un tema a discutir y bueno, lo terminamos de resolver hoy al mediodía. Y en este momento estamos limpiando una de las paredes, porque las paredes también están llenas de grafitis, de diseños urbanos que son muy buenos. Entonces la historia era poder respetar poco también la estética urbana de la Plaza de las Carretas, porque es una estética donde se juntan los chicos a tocar con bandas. Así es. Es un espacio de ellos en el cual, bueno, nos estamos como integrando, siempre respetando los grafitis y los espacios urbanos también, ¿no? Está muy bien, Lali. Te hago una consulta. La gente que tenga ganas de ir a participar, ¿puede hacerlo? Sí, cómo no. Toda la gente está invitada a participar del mural. Y bueno, nada, los que quieran venir con el mate, que vengan con el mate, con alguna galletita o con... no sé, con lo que quieran, con un CD para poner música. Inclusive lo que estamos en un ratito, vamos a presentar una, nosotras como Mujeres Conurbanas, vamos a aprovechar y vamos a poner una mesa de firmas con esa firma es la presentación de la campaña por la legalización y la despenalización del aborto, que se va a presentar en el Congreso. Ajá. ¿Y hasta qué hora más o menos tienen programado estar esta tarde en la plaza? Mira, el tema del mural está recontra verde. ¿Por qué? Porque estamos laburando mucho con la pared, limpiándola la pared. Todavía sí. No empezamos ni siquiera a marcar la cuadrícula para hacer el pase del boceto. Sí. El mural más o menos va a medir entre 5 metros por 7. Más grande. Enorme, sí. Enorme. Entonces la idea es comenzar hoy y terminar mañana. O sea, que hoy vamos a estar hasta última hora porque tenemos entendido que va a haber un recital. Sí. Un festipán que va a arrancar a las 4 o las 6 de la tarde. Y bueno, hasta donde dé, ¿no? Cuando los chicos necesiten el escenario. El momento va a estar en simultáneo, ¿no? Uh-huh. La música de los chicos y el mural, ¿no? Como una cuestión cultural, ¿no? Así como un enlace. Bien. Y bueno, el tema es que vamos a pintar hasta que nos dé la luz natural. Sí. Y mañana, creo que a partir del mediodía, estamos consensuando con las compañeras que van a salir esta noche, que mañana no van a madrugar, y también las que trabajan quieren tomarse la mañana. ¿Sí? Bueno. Vamos a arrancar desde las 12 del mediodía mañana. Bueno, Leli, entonces... Estamos invitados sí. A participar del mural, y bueno, y a participar del festival, y a participar de las firmas, y bueno, nada. Buenísimo. Se van a ir armando naturalmente grupitos de debate, que seguramente el tema principal va a ser el tema género. Sí, seguramente. Bueno, Lali, te agradecemos mucho la comunicación, les recordamos entonces a los oyentes, Plaza de las Carretas, esto es Uruguay y Boulevard Alcorta, justo en la barrera sí, de... Sí, la diagonal Belgrano también. La diagonal, sí. Belgrano. Están a partir desde esta mañana y van a estar hasta las 7, 8 de la noche y mañana a partir del mediodía. Mañana a partir del mediodía. Muy bien, Lali. Todos invitados y muchas gracias por darnos este espacio para contar lo que está sucediendo en Moreno, que es importante. Bueno, gracias, Lali. Gracias, Lali. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Y nos vamos con Vamos a ir con Cantilo. Un poquito de música. Sí, vamos a ir con Fabiana Cantilo interpretando en El País de la Libertad esta conocidísima canción de León Gieco. Dale. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. En el país de la libertad. estado de coma. La diversión inconsciente. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Justamente esto que estamos escuchando de cortina, yo lo voy a decir ya que no vamos a pasar el tema, es el músico invitado del día de hoy. Decilo, Hans. Llegaron mensajes al 15-61-54-0359. ¿Qué dicen? Dice, si me permiten, seré yo esta vez que les haga un acertijo. ¿Quién dijo que a los pibes que fuman paco habría que sacarlos del medio ambiente, llevarlos lejos hasta que se cansen? Besos, Seiza. Yo creo saber quién lo dijo. Ajá. Creo saber quién lo dijo. Pero claro, sí, vamos a plantearlo también. Claro, para que el oyente se comunique con nosotros y los así oyentes y nos puedan ahora, contar. Yo si dijo así quien yo creo que lo dijo, sí. Qué loco, ¿no? Usar las palabras, sacarlo del medio ambiente y llevarlos lejos hasta que se cansen. ¿Qué los irá a llevar caminando? No, la verdad que no tengo ni idea. Y vaya a saber dónde también, ¿no? No sé. Pero me suena llamativo esto, sacarlos del medio ambiente. Sí, no sé. Bueno, y además llamaron por teléfono, se comunicaron al 466-6554. Sí. Volvió a llamar. No, 6559, 466-6559. Estoy leyendo abajo, el operador me hace señas. Bueno, che. Y encima leíste mal abajo. Sí, ¿no? Dije cualquier cosa. Bueno, a ver, vamos otra vez. Dale. Llamaron al 466-6559, sí. Javier, para hablar acerca del primer llamado. Para aclararnos. Acerca del Mago de Oz con H sin H. Sí. Que muy bien, Javier, gracias por tu colaboración. Y es verdad, es el M de Oz, sí, con H y con Z. Exacto. M de Oz. ¿Los oyentes sabrán entender? Sí, esto tiene que ver con un mensaje ellos que había mandado antes. Sí, así que es. Se perdió un poco, pero bueno. Está. Bien, ¿dimos la línea de teléfono? Dimos la línea de teléfono. Entonces, como dimos las líneas de teléfono, ¿sí? Vamos a darle una utilidad a nuestras líneas de teléfono. Mira, ¿cuál es una de las tantas utilidades que uno puede darle a un teléfono? Una es esta. Que ya es hora que los juicios que están en marcha se terminen, que hay que apurar esto y que hay que terminar con la casa de brujas. ¿Eh? ¿Quién dijo lo que acaban de escuchar? Dijo quién dijo. Uh-huh. Sí. Y una de las tantas utilidades que uno le puede dar al teléfono es la que dijo el operador ahí mientras escuchábamos la frase. Sí. ¿Vos pensás decirlo esto al aire? No, no se puede. No, puede decir. No, yo no lo pensaba decir, pero bueno. Estamos en un horario donde la gente está comiendo, ¿no? Y no tenemos el derecho de hacerles que la comida les caiga mal. Así es. Nosotros no estamos comiendo, así que si alguien quiere solidarizarse con nosotros porque tenemos mucha hambre, se pueden acercar a Saber 81 y traernos algo para comer. Por favor, algo rico, ¿sí? A mí, yo sé que por ahí estoy descompuesto, pero no me importa, tráigame algo rico, nada de arrocito. ¿No era que tenías dolor de cabeza? Bueno, y es que generalmente los dolores de cabeza después... Porque, a ver, todo esto, yo quiero explicarlo, ¿no? Para blanquear mi situación. Dale, a ver. Mis dolores de cabeza son producto de la cervical. Pensé que ibas a decir de la cerveza. No. Eso era en otra época. Dale, sí, sigamos con el... Y según me dijeron que la cervical, además de provocarte dolor de cabeza, sí, te provoca descompostura estomacal. Ah, ¿sí? Mira vos. Te da náuseas y todas esas ¿Puedo cuestiones. Preguntar quién te lo dijo? El médico. Ah, listo. Porque como decís, me dijeron. El gastroenterólogo me lo dijo. Claro. ¿Que tengo que hacer así? Ah, tenés que hacer ejercicios de hombros. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Me duelen los hombros. Bueno. No, era la cabeza. Bueno, ahora los hombros. Bueno, ahora te duelen los hombros de hacer ejercicio. ¿Qué? ¿Qué es esto? Te vamos a hacer con música. ¿Y qué es? ¡Ah! ¿Qué es los esto? Redondos. ¿No? Los redondos. Maldición, va a ser un día hermoso. Sí, es eso. Fumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedo tomar un placer. Ahora que está ahí. No te caigas. No, no me caigo. No me caigo. Ya soy grande. Que ya me caí yo hoy. Me acordé mientras estábamos hablando acerca de la anécdota de... Sí, me pegué un porrazo bárbaro. ¿Querés contarlo? Sí, es muy cortito en realidad. Venía caminando, miraba la cuadra que estaba a la que estaba por llegar, pensando que iba a cruzar. Sí. ¿Sí? Así como intuyendo, digamos. Y dije, no, en la otra esquina. La cuestión es que había agua, yo no vi, tengo sandalias puestas y me fui de rodilla al suelo. Yo quisiera aclarar, ¿sí? Y que vos también ¿vos aclares? Querés que yo cuente en dónde me pasó esto. ¿Qué es lo que estabas mirando en cuando te caíste? No. Yo estaba pasando por bomberos voluntarios de Moreno, aquí en Ceballos y creo que es, no me acuerdo cuál, Camili, me parece. Sí. Vos lo que querés que yo aclare es algo que no tengo que aclarar porque. Porque no ya es está cierto. Además. Ya se sobreentiende. No, se sobreentiende. ¿Cómo que no? Yo iba mirando para adelante, no iba mirando a ningún señor bombero. Uno ni señorito pasa, bombero. Uno pasa por un cuartel de bomberos y, lógico, se cae. ¿Qué? ¿A vos te pasa? ¿Eh? ¿A vos te pasa? Sí. Ah, mira. Me pasa. Qué interesante. Sí. Bueno, no, a mí me pasó porque había agua, nada más. Claro. No, a mí me pasa por otras cuestiones. Así que nada, pensé en jugarle a la caída, pero yo no juego y bueno, pensé que hay que darle bolilla a la intuición. Eso. Ah, ¿eh? Qué lindo mensaje. Sí, es cierto eso. Qué lindo. Bueno, tenemos... ¿Puede ser un poquito...? Nada. Bueno, nada, nos vamos a la tanda. Hablando de mensajes, entonces, nos vamos a ir a la tanda sin teléfono, sin nada. Bueno, después seguimos entonces. Chao. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para... La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos de inglés, portugués e informática que ofrecen varios niveles. Informes e inscripción de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891 o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Señores pasajeros, su atención por favor. ¿Me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. Seguimos en estado de coma, 466-6559, lo dije bien, sí. 1561-540359, las vías de comunicación. También lo dijiste bien, muy bien, fmmoreno.com.ar, ¿sí? Pueden escuchar la programación en vivo y también nos pueden mandar un mail a estadodecoma@fmmoreno.com.ar, ¿no? Así es. ¿Estamos? Estamos, ahí. Muy sí, bien. Hasta ahí vamos bien. Esto, sí. El tema pedorro. El tema pedorro del día de la del fecha. Del día de la fecha, sí. Sí, sí, Babasónicos. Putita. Así se llama el tema, ¿eh? No me miren mal porque ya van a saltarme al cuello todas las feministas. ¿Qué dice? Sin piedad dejas atrás un séquito de vanidad. Un séquito. Un mojadito no. Un séquito. Epa. Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más. Ay, qué. Qué copado él. La comparte con todos. El poliamor. ¿Viste que últimamente se habla mucho del poliamor? Sí. Donde rosa la bambú. Claro, es una hippie. Ah, la piel, los labios y donde rosa la bambú serán mi prado, mi vergel. Dice, mira vos. Mira vos. Ya sabe, dice, ¿eh? Ojo. Pará, que la tiene re clara aquí. Sí, él es así, el gato es así, el gato la sabe toda. No significa nada la fama si no hay una misión. ¿Cuál es la misión, eh? Hacerte muy putita. Probar tu galletita, dice. Con toda devoción. Qué poco, caballero. Es un gato. Realmente, es un. Es un gato que encima tiene que escribir canciones para conquistar mujeres. Sí. Es la típica actitud de gato. Claro. Tal conozco, cual. Conozco hombres que han aprendido a tocar la guitarra para levantar mujeres. Yo tengo un amigo que sostiene la teoría de que en realidad uno lo hace todo por las minas. Ajá. Y que, ojo, no estoy diciendo que él sea un machista, Digo que todo lo que hace lo hace para impresionar minas, para ganar minas. Yo conozco quienes estudian psicología. Ah, claro. No hay nada mejor que conocer la mente, la psiquis de una para mujer, seducirla y conquistarla. ¿Eh? Son todas minas. Sí. Pero para eso estudia magisterio. Gato, la metaper. Ya sé cuál es, ya sé. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Estado de coma. 14:10 p.m. Qué emoción después de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí. Qué horror, qué atentado a la historia del rock en castellano este tema. Horrible, horrible, muy feo. Sí, y el video. Vos me decías que no viste el video. Yo no lo vi el video. El video de esta canción, yo no sé por qué me gustaría que los oyentes, si se les ocurre algo, o si por ahí lo tienen un poco más claro, nos cuenten por qué, no sé si en general, pero muchas veces, ocurre esto de que el video del tema musical no tiene nada que ver con lo que se dice en la canción. En este video hay dos señoritas en una competencia de natación, en una pileta olímpica, que se agarran a trompadas abajo del agua. Ajá. Así. Es realmente feo. Mira vos. Sí. Sí, no sé, no lo vi, así que... Sí. Y por lo que me comentabas no tiene nada que ver. No, la verdad es que no. Bien. Pero bueno, es ¿hay algo para leer? Algo para leer. Sí, agenda. Ah, queremos tanto agenda. Queremos tanto agenda. Tenemos un poquito de agenda. A ver, ¿querés que arranquemos con eso? Dale. ¿Sí? Sí. Hoy se inaugura la sala de ensayos Centro Cultural La Vaca Cubana. Así que es la fiesta de la vaca desde las 22 horas. Van a estar tocando Pablo Merletti, Chirigota, País Aborigen y La Pili. Uh-huh. La entrada sale 3 pesos. Y acá, bueno, hay unos precios también de cerveza, de Fernet, Buffet, Pancho y Pati. ¿Sí? Organiza Jóvenes de Pie. Lo que no sabemos, ¿qué? Ahora que estoy mirando... Sí sabemos. Ah, sí sabemos. Sí, esto es en Perú, 2174, entre Gracias, Larralde y Juan 23, a 8 cuadras de la estación de Moreno. Ajá, bien. Fiesta de inauguración entonces. Fiesta de inauguración, a partir de las 22 horas. También les recordamos a los oyentes que, como hace un rato nos contaba Lali, varias organizaciones están realizando un mural en la Plaza de las Carretas, aquí en Moreno Centro, a una cuadra de la estación. Entre Uruguay y... Diagonal sí, Belgrano. Sí, Belgrano. Ahí. Belgrano, sí, a secas. Bueno, en la barrera de la Calecita. Ahí está. Conocida, sí. Claro, claro, ahí por la Calecita. La histórica todos, Calecita de Moreno. La historia de la Calecita. Y el camino pasando la Calecita de Moreno, ni te cuento. Ese tiene una historia. Sí, sí. Unas sí. cuantas historias. Muchos tienen historias. Muchos en ese tienen camino. Tienen historias, puf. No, el camino. En realidad el camino no tiene historia. Claro, el camino por sí solo no. No. No, lo que uno hace con, ¿no? Con las cosas, lo que conforma la historia. Mirá, esto es las pelotas. Sí, Capitán América. Así es. Compré todos nos enseñan. Todos te enseñas. Yo estaba con el teléfono. Bueno, no tengo que dar explicaciones. Seguimos no, en estado nada. De coma. Seguimos. 14:15 horas. 14:15 horas. 14:15. 15:16. Bien, y estamos acá en FM Moreno 90.1. Saavedra 81 para aquellos que quieran mandar algo para comer. Estamos sí, esperando la comida. No hagan, ¿sí? O no se, mejor dicho, no hagan que nosotros hagamos huelga. Eso quise decir. No sean culpables ustedes de que nosotros un día vengamos y digamos, hasta que no tenemos un plato de comida, no hacemos el programa. Epa. ¿Eh? Sí, así. ¿Así como así? Así como así. Y así como así vamos a la frase. Que ya es hora que los juicios que están en marcha se terminen, que hay que apurar esto y que hay que terminar con la casa de brujas. Hay que terminar con la casa de brujas. Uh-huh. No es ningún marcador central refiriéndose a la brujita Verón. No. No es eso. Tampoco es un director técnico que esté buscando jugadores para armar un seleccionado. No. Tampoco. Y hay otra frase que nos mandó, ¿sí? Nuestra fiel oyente Seiza. Sí. Que dice. ¿Qué dice? Lo siguiente. Ay, no lo... A los pibes que fuman paco hay que sacarlos del medio ambiente y llevarlos lejos hasta que se cansen. No lo busques más porque ya lo dije. Sí, bueno, justo lo había encontrado, pero está bien. ¿Viste? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esto? Semejante cosa. Uh-huh. Sí. Llegó otro mensaje. ¿Qué dice? Que dice, lo peor de un hombre es negar su lado femenino. Doctor neurólogo. Doctora, será entonces. No. Pero no tiene que negar su lado femenino. No, pero me parece que te está hablando a ti, cariño. ¿A mí? ¿Por qué? Sí, yo no niego mi lado femenino. No sé. Para nada. No sé. Para nada. Me no hago sé. Cargo de que tengo un lado femenino. ¿Y cuál es? Bueno, está bien. ¿Cuál es? Es un programa. Ahora, no sé si sigue estando. Vamos a escuchar un poco de música. Por favor. Estos son los fabulosos Cadillac haciendo... ¿Yo no me sentaría en tu mesa? Solo estás, por más que quieras tapar toda nuestra. Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos de río. Que llega todo mojado para atrás contra corriente dando tu mano. Seguimos en estado de coma, 14:20 horas. Ha llegado un mensaje de texto al 15-61-54-0359 que dice: yo soy neutro, entre comillas, doctor neurólogo. Le siguen hablando a mi compañero Sebastián, que en este momento no sé dónde está, me ha dejado acá sola. Así que mientras lo espero, les voy a contar a los oyentes un poco más de la agenda del fin de semana. Esta noche a las 22:30 horas, rock al aire libre en Terrazas de Álvarez, esto es en Avenida San Martín y Cándido Moreno, frente a la Plaza de Álvarez. Van a estar tocando Nunca Digas y Rosario Negro. Sí, y tenemos ¿estás acá? Estoy acá. ¿Volviste? ¿Así? He volvido. ¿Dónde estabas? ¿He volvido? Por ahí dando vueltas. ¿Dónde has ido? Estuve logrando una comunicación telefónica que tenemos acá ahora en este preciso instante. Mirá, ¿hablando de agenda? Y, claro, hablando de agenda, algo que va a estar ocurriendo hoy a la tarde. Pero para que nos cuente mejor, estamos en comunicación con Noelia. Hola, hola. Noelia. Noé. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Cómo va? Sebastián, ¿cómo y Cecilia estás? Te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, bien. Che, escúchame, ¿qué tienen preparado para hoy a la tarde ustedes? Ustedes, bueno, recordemos que son Pateando Barrio. Ahí está. Sí, perfecto. Y bueno, hoy a las 19 horas convocamos a los vecinos o a quienes quieran acercarse a una jornada chiquitita para pensar a raíz de la fecha conmemorativa del 24 de marzo, todo lo ocurrido en la última dictadura militar y las marcas, ¿no?, que nos dejó como sociedad eso. Sí, sí. Y para eso vamos a hacer una proyección cortita de 50 minutos y, bueno, una excusa para encontrarnos para poder reflexionar juntos de esto. Bien. Recordemos que esto va a ser en Flores y del Cañón, ¿no? Ajá, ahí es, en el terrenito donde ensaya la murga de Pateando Barrio. Sí, la canchita donde la murga ensaya todos los fines de semana. Ajá. Noé, contanos qué es lo que se va a estar proyectando. Se va a estar presentando un capítulo de Televisión por la Identidad, que elegimos, bueno, para compartir y en realidad como disparador para ver qué surge, qué podemos charlar. Está eso. Muy bien. Está muy bien. Entonces, hoy, sábado 27, 19 horas, ¿no? A las 19, sí. En Flores y del Cañón, proyección de Televisión por la Identidad a 34 años y en repudio del último golpe militar. Exacto. Bien, los esperamos a todos. Noé, muchísimas gracias. No, gracias. Y nos estamos viendo a la tarde. Difundirlo. Bueno, Noé, un abrazo. Gracias, Noé. Chau, chau. Chau. Bien. ¿Está? Así que todos los que quieran ir a ver una peli y después engancharse en el debate que esperemos que surja, sí, los esperamos a todos ahí a las 19 horas. Así es. Los Pericos, El Ojo Blindado. Versión de Los Pericos. Vamos a escuchar El Ojo Blindado, clásico tema de Sumo, interpretado por Los Pericos. ¿Que no quedó claro lo que dije? No. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Seguimos escuchando en estado de coma, mejor dicho, seguimos en estado de coma. Ahora volvemos a escuchar al músico invitado de la tarde de hoy, Les Negresés Bertés. Sí. Ya me explicó el operador que los acentos en el idioma francés siempre van en la última sílaba. Sí, lo entendí bien, ¿no? Lo entendí bien. Bueno. Sí. ¿Vos decís que diga esto? ¿Nuestro cronista? Nuestro cronista dice eso. Dice eso. Bueno, dice que si Mano Negra comparte con los fabulosos Cadillac la promiscuidad musical y con Negu Gorriak, que según me contabas vos es un cantante vasco. Es un músico vasco, sí. Bueno, amistad aquí. De la hostia, ¿eh? Y de la hostia, sí, sí, sí. Combatividad sincera. Con esta banda que estamos escuchando, con Les Negresés Bertés, coincide en la querencia a la fiesta. Triste o alegre que caracteriza a los puertos Fiesteros. Del Levante español. ¿Y qué crees? Puerto del Levante. Bueno. Todo el día del Levante y fiesta total. Bueno, del Mediterráneo francés y, por supuesto, del París más canalla. ¿Eh? Sí. ¿París más canalla? Sí, del París más canalla. Del París más, ¿qué más canalla? Eso nos dice acá el cronista. Claro. Son... Así como les contábamos a los oyentes antes que son una banda originaria de Montpellier, nacieron casi a la par que Mano Negra, uh-huh. Editaron su primer LP, La, en el año 1989. ¿Sí? Bueno, vendieron muchísimas copias de este disco. De hecho, fue un disco del que no esperaban tener mayor repercusión y fue un éxito como bastante contundente, uh-huh. ¿Sí? Y además se empezaron a ser conocidos fuera de Francia, ¿sí? También han recreado, reversionado temas, por ejemplo, del señor Elvis Presley, ¿sí? En un segundo trabajo editado en el año 1991 llamado De La Belle. Mira vos. Esta banda tuvo un golpe bastante importante a comienzos del año 1993, en enero más precisamente, cuando su cantante, Elno, falleció a causa de una sobredosis. No obstante esto, al año siguiente, en el año 1994, ya tenían listo un tercer álbum llamado Zigzague. ¿Voy bien así con los acentos, operador? Sí, está perfecto. ¿Está perfecto? Bueno. Sí. Así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar el segundo tema del músico invitado del día de hoy. Esto es Les Negresés Bertés haciendo Hey María. Tengo hambre. De vos appeler Maria désemparée, ouvre sa fenêtre en pleurant et s'envole pour le néant. Un diablotin ne mange pas de pain, 10 000 temps du suicide en blanc, d'overdose de médicaments. Elle est trop jeune et récolue, les médecins y n'en veulent plus. Quant à mourir à peu du feu, oui, ça devient bien trop dangereux. Hey Maria, tu es mort. Hey Maria, tu es mort, je suis toujours là. C'est de l'égoïsme, l'acte d'autocrime. C'est de l'égoïsme, et mon cœur s'abîme. C'est de l'égoïsme, l'acte d'autocrime. C'est de l'égoïsme, et mon cœur s'abîme. Hey!

quienes más influyeron, aparte de haber sido Miguel Cantilo y el piedrazo que me pusieron en la mollera en cemento, sí, fueron mi madre y mi padre. Te comento un poco, así como viene la mano, ¿viste? Por favor, contanos. Mi padre era sindicalista, trabajaba en el astillero Río Santiago. Ajá. Agustín Trosco era el nombre. ¿Se llamaba? Sí, Agustín Trosco. Y Agustín Trosco, mi padre siempre cuando estábamos en casa tenía una mala costumbre. En invierno podía estar haciendo 10 grados bajo cero y él entraba y dejaba la puerta abierta. Iba al baño a hacer sus necesidades y dejaba la puerta abierta, te podés imaginar. Él, porque él odiaba el encierro, era muy libre, ¿me entiendes? Ajá. Y le jugó en contra en el astillero Río Santiago, porque ¿por él qué? Estaba en la parte de submarinos. Sí. Y en una de las pruebas se olvidó de cerrar una de las puertas y se sumergieron. Habrán muerto como 7 ese día. Pero bueno, mi padre era uno de esos 7 y bueno, hoy no lo tengo más, pero recuerdo mucho esto de querer ser libre, de inculcarme eso, no estar encerrado. Sí. ¿Y su madre? Mira, mi madre también mamó de mi padre, ¿cómo te puedo explicar? Esto de la profesión sindical, sí. Ella era anarquista, ¿sí? Y en el anarquismo ella... se desempeñó en la fábrica Swift. Su nombre era Elsa Chicha, ¿sí? Ella fue una de las pioneras, ¿sí? Porque ella... ¿Se acuerdan cuando pasó el penal de Sierra Chica? Lo de los 12 apóstoles. Sí. Bueno, ella fue pionera en esto de servir carne humana. Porque yo me acuerdo que ella me comentaba de una revuelta que hubo en esa fábrica. Ajá. ¿Sí? Y en donde hicieron picadillo y unos medallones de carne con el encargado y el CEO de la Swift, que estaba en ese momento. Un gringo me dijo... Y bueno, ¿y esa fue su madre? Esa era mi madre junto con otras chicas, compañeras ahí de trabajo. Esos medallones de carne, más tarde las agarró el mercado capitalista, hizo los patis y se llenaron de guita con una idea de mi vieja. Mirá vos. Y yo cantando en la calle como pobre. Bueno, ¿y qué lo trae por acá hoy? Y bueno, te quería publicitar algunas de mis fiestas que vamos a estar haciendo, ¿sí? Como siempre con este costado solidario. Sí, sí. Sí, tranquilo, que la gente venga con su familia, con las rosas, con las flores... Y te comento que voy a estar en Hurlingham, ¿sí? En Hurlingham. Sí, en el Desangre Bailable de Hurlingham, ¿sí? La jornada del Desangre Bailable de Hurlingham está auspiciada bajo el lema... la consigna sería, con el culo de botella es más práctico, ¿sí? Y estamos haciendo una campaña de concientización para donar sangre a los hospitales. O sea, todo lo que recaudemos de sangre de esa jornada va a ser llevado hacia los hospitales. Después tenemos... una fiesta un poco más tirada a lo que sería el ambiente de la facultad, del ámbito intelectual. Más intelectual. Sí, sí. Tenemos la fiesta de la caverna húmeda en la Facultad de Espeleología de las Grutas. ¿De qué se ríe usted? Esto es en Río Negro, vamos a andar por las provincias. ¿Sí? Adelante, que el siga. Lema es que no se finja. Eso va a seguir siendo... ¿Ese es el lema? El lema, que no se finja, sí. Esto es de la fiesta de la caverna húmeda. Así que... sin más rodeos, sin más nada, no sé si le interesa, hoy les traje algo artístico, como ustedes saben que buenísimo. Mi costado artístico. Por favor, pasemos a... Porque me volvieron a sacar de la plaza de Moreno, estaba tirando paño y... ¿Lo corrieron otra vez? Me volvieron a correr, me volvieron a correr. Y ahora andaba con unos títeres haciendo un par de cosas y bueno, pero bueno, me sacó de ahí la intendencia, bueno. Como siempre, reprimiendo. Así que si cuando ustedes dispongan, yo... les expreso mi... Por favor, adelante, adelante. Bronca porque se pinta en colorado. Por un lugar en el poder nadie es tarado. Bronca porque Israel brinda con vino. Cuando le mete corcho a un palestino. Bronca porque cambia la cultura, por la carne ahora como verdura. Bronca por todo lo que tramita, esta justicia es antisemita. Bronca porque se infla la canasta, y en la iglesia hay más de un pederasta. Bronca porque falta la vivienda, y en la mesa ya no hay más merienda. ¡Bronca porque la moral está la lona! Bueno, Crispado, tranquilices un poco. Y en el seminario todos los curas empoman. Bronca con la cruz en la mano. Y con la bragueta abajo te entra. Bueno, Crispado, hijo de puta. Bueno, sacanos, Leo. Estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. ¿Ahora estás? Sí. ¿Continuamos? ¿Qué me vas a reclamar? Vos me dejaste sola hace un rato. No, no te reclamé nada. Te pregunté si estabas lista, nada más. Sí, estoy lista. Uy, otra vez con ese ruidito. Con el ruidito ese, ruidito sí. Ruidito óxido. 4665915-6154-0359. Esas son las vías de teléfono de comunicación para llamarnos, mandarnos mensajitos, participar por la frase, ¿sí? Las frases. Recordemos que Seiza agregó una frase más, sí. Que ya sabemos cuál es. También recomiendo mandarlos al campo. ¿Eh? ¿Ah, también? Sí. Ay, no te No solo propuso sacarlos de su medio ambiente y llevarlos lejos para que se cansen o hasta que se cansen, sino que además propuso llevarlos al campo. Ahora, la capacidad de sorpresa, a veces yo creo que ya nada me sorprende. Pero todos los días aparece alguien o algo que me hace desdecirme de lo dicho. Eso es lo bueno que tiene la vida, muchacha. Bueno, vamos a ver. ¿Ah? Y vos me preguntás a mí, ¿te das cuenta? Vamos a recordar las frases, vamos a escuchar. Vamos al audio, primero, dale. ¿Sí? Que ya es hora que los juicios que están en marcha se terminen, que hay que apurar esto y que hay que terminar con la casa de brujas. Esta persona propone terminar con la casa de brujas. Sí. La otra persona propone, ¿sí? Sí. Que a los adictos al Paco hay que sacarlos de su medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y llevarlos lejos para que se cansen. Incluso decíamos recién que propuso llevarlos al campo e incluso propuso instrucción militar. Qué bárbaro, ¿eh? Que el tipo aclaró que no es lo mismo instrucción militar que servicio militar. Ajá. ¿Cuál es la diferencia, básicamente? No sé. Pero ¿te acordás? Bueno, después nos vamos a fijar bien. Debe haber alguna diferencia. Es más, estaría bueno conseguir para la semana que viene o para algún momento un audio en donde se extienda un poco más esto, ¿no? Sí. O por lo menos ver a ver qué cree él. O sea, yo la verdad es que no lo sé. ¿Cuál es la diferencia, según él lo plantea, entre instrucción militar y servicio militar? No sé, no sé. Debe haber diferencias, vuelvo a repetirlo. Debe haber. Uno le dice cómo tiene que matar al otro. ¿Eso es la instrucción? Ahí va. Ah. Ahí está. Bien. Mirá. Entonces, esas son las frases. Llámenos. Todavía seguimos esperando a que nos manden algo para comer. ¿Sí? Tenemos hambre. Tenemos hambre y tenemos mucho tiempo todavía para que lleguen. 10 minutos quedan todavía, 12 minutos quedan de programa para que nos manden algo rico para comer. Somos 4, 5, se agregó uno más. Somos 5 acá. ¿Eh? ¿Está? Está. Bien. ¿Están sonando los piojos? Sí. ¿Pistolas? Así es. Vamos con pistolas. Thank you. ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Seguimos en Estado de Coma. 14:54. 3. Bueno, 53. Está bien. Por allá dicen 2. 52. Bueno, sí, seguimos la cuenta regresiva y tenemos más tiempo de programa. Tenemos más tiempo de programa hasta llegar a las 13:00. Sí. Ha llegado un mensaje al 1561-540359 que dice: agregó que sería bueno el servicio militar, pero después te llueven con los derechos humanos, dice Saiza. Esto es en relación a la frase. La frase acerca de los pibes que consumen Paco. Sí, y que tenemos que adivinar quién la dijo. Uh-huh. ¿Sí? Ya estamos cerca de saber quién la dijo. Queremos tanto agenda. Sábado 27 de marzo, 16 horas. Puntual, dice. Mantra Pumba. Uh-huh. Páncreas. Páncreas. Lo acabo de entender. Disconforme. El Parieti, Gente Enferma, Pipoca en Crateico y más bandas en Plaza de las Carretas, Belgrano. Sí. No le digas esto a los compañeros a Narco Punk. No se lo voy a decir. En la Plaza de las Carretas. Podría decir Belgrano, que revean un par de cuestiones en todo caso, pero bueno, no, está bien, dale. Belgrano y Uruguay a pasos de Estación Moreno Ferrocarril Sarmiento, frente a la escuela número 1. Ahí, sí, donde están haciendo ahí mural. Donde están haciendo el mural desde esta mañana. Después, a las 8, o sea, terminan de ver a las bandas en la Plaza de las Carretas y se van a La Morena, ahí a una cuadra de la plaza. Mirá qué agenda organizada. Sí. ¿Todo ¿Viste? Ahí? ¿Quién va a estar? De abril. Mirá, sábado 27 de marzo, 20 horas de abril, en La Morena Bar. Alcorta 395, esquina Buchard. A media cuadra de la estación, frente a las vías. Entrada 5 pesos. Sí. Después tenemos en Parque Cultural Rivadavia 23850. Esto es en San Antonio de Padua. Va a estar tocando El Jaguar, frente a la estación, gratis. ¿Sí? Eso es un poco las actividades para el día de hoy. Recuerden que también está la actividad de la proyección de Televisión por la Identidad en Flores y del Cañón a las 19 horas que organiza Pateando Barrio. ¿Sí? Así es. Y vamos con la resolución de las frases. Vamos a la frase número 1, que la dijo... Que ya es hora que los juicios que están en marcha se terminen, que hay que apurar esto y que hay que terminar con la casa de brujas. Esto lo dijo el ex presidente nefasto Eduardo Duhalde, ¿no? En relación a la conmemoración del 24 de marzo y los juicios que aún se están haciendo a los represores de la última dictadura militar. Dijo que hay que terminar con la casa de brujas, ¿sí? Y para él le conviene terminarla porque no nos olvidemos que él también tiene algunos, vamos a decirlo así, algunos muertos en el placar, sí, ¿no? Recordemos a Darío y Maxi, ¿no? Así es. ¿Será por eso que él también quiere terminar con los juicios genocidas? Con los juicios... los genocidas, mejor dicho. Y la otra frase que dice que a los adictos al Paco hay que sacarlos de su medio ambiente y llevarlos lejos para que se cansen y llevarlos al campo y hacerlos, instruirlos militarmente, la dijo el presidente de Uruguay, el Pepe Mujica. Así es. ¿No? Está. Ahí están las resoluciones a los juegos. ¿Sí? ¿Y quién ganó? No ganó nadie. Ganamos nosotros. Nosotros ganamos, que diga. Sí. Ganamos todos. Todos ganamos. Bien. Nos llega un mensaje de último momento que dice: a ver, yo soy Pepe Pompín. Propongo un reformatorio cristiano militarizado. Dice. Bueno. Qué bárbaro, menos mal que es un muñeco. Dejó que... No dejó nada, por suerte. Bien, bueno. Nos estamos yendo, ¿sí? Sí, nos estamos yendo. Estuvimos hoy en la operación técnica puesta en el aire y producción, Leonardo Smerling. Sí, también estuvo en la producción Sergio Campos. Y en la conducción y producción, Cecilia D'Amico. Y Sebastián Carrera. Así es. Y nos vamos a ir, ¿sí? Como nos vamos siempre en este programa, diciendo lo siguiente. Vamos a buscar una postura cómoda. Nos relajamos. Cerramos los ojos. Vamos hasta la playa y nos metemos en el agua. Desde nuestro corazón llamamos a los delfines. A ti, sí, sí, a ti, joven borrega, que ya no lees cuentos de hadas, que al pararte frente al espejo sufres una profunda confusión ante los cambios de tu cuerpo. Sí, sí, a ti, para ti, estas palabras. Adelante. Juegos de sociedad y de ocultismo. No tengo por qué insistir demasiado acerca de los juegos de sociedad. La mayoría son inocentes y procuran alegría y satisfacción tanto a los grandes como a los pequeños. Habría que hacer, sin embargo, algunas reservas sobre la manera en que se desarrollan algunas reuniones en las que se imponen prendas, sobre todo cuando éstas imponen la obligación de besar. El beso es un símbolo sagrado de pertenencia mutua y de unión. Jamás debería besarse a la ligera. Tú, por tu parte, sea avara de tales demostraciones y llena de reservas al respecto. No ignoro que el beso es muchas veces un simple saludo sin intención profunda y que nada significa, pero puede llegar a ser una especie de costumbre sentimental frívola y también la expresión de una pasión funesta. ¿Y no sabes tú que con un beso dado por compromiso para pagar una prenda puede acarrearte una enfermedad grave y hacerte una incurable de por vida? Ciertas enfermedades muy serias se transmiten fácilmente por un beso. En cuanto a los juegos de azar, en las que se arriesga dinero, pueden degenerar en una pasión que haga salir a flote la multitud de los sentimientos perversos que yacían ocultos en las profundidades misteriosas del alma. Más de un jugador ha perdido fortuna, salud, amistad, paz interior y hasta la vida a consecuencia de su pasión por las cartas. ¿Sabes lo que quiere decir tirar las cartas o decir la buena aventura? Nada habría que objetar si se hace como simple pasatiempo. Pero con seguridad has oído hablar de las adivinas, cuyo oficio consiste en adivinar el porvenir por medio de las cartas, o examinando las líneas de la mano, o no sé cuántas cosas más. Otras se tienen por videntes en relación con el mundo. ¿No has sentido nunca el deseo de visitar a alguna de estas criaturas misteriosas? Solo por diversión, claro está, no como cliente crédula. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.